Radio Pachajibar, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Quisiéramos conocer un poco más detalles sobre la aprobación de estas leyes que ustedes han denunciado ahora que el Congreso pretende aprobar. Bueno, definitivamente estamos sumamente molestos porque en vez de estar los señores diputados aprobando leyes a favor de la población, están aprobando leyes a favor únicamente de ellos. En este caso hablo específicamente de la ley 407N. Quiebra del financiamiento electoral ilícito. Por otro lado, la ley de aceptación de cargos. Yo robo, acepto que robé, lo devuelvo y no hay prisión. Y la otra en la que nos vulnera a los demás, a todos los guatemaltecos, es la ley de ONG 5257 que pretenden aprobar hoy en tercera lectura. En esta ley quieren criminalizar las acciones que tengamos quienes trabajamos prevención en salud, acceso a la educación y a la justicia, acceso al trabajo. Entonces, si vemos que hay una ley, hay unas leyes represivas y retrógradas en el Congreso de la República, y que lo lamentamos en extremo, ¿verdad? Por otro lado, lamentamos las declaraciones siempre nefastas y absurdas del señor presidente, que decía que no tiene un centavo para poder actuar, pero sí tiene para lentes de 29 mil quetzales, pero sí tiene para masajes, para las flores para su esposa y para andar carroceando los dos a su hijo y a su hermano, quienes se fueron a Israel a pasear posiblemente con recursos nuestros, ¿verdad? Entonces lamentamos ese tipo de declaraciones y le pido a la ciudadanía que esté siempre alerta, monitoreando al Ejecutivo y al Legislativo, porque el pacto de corruptos en el Legislativo, guiado por Felipe Alejos, y en el Ejecutivo por Jimmy Morales, están con todo y van en contra de la ciudadanía.